106.3 Radionauta. ¿Subió o no subió la tarifa del agua? Mirá qué bárbaro los precios baratos. Se lo dedico a Cristina, que lo mira por TV. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arranca a partir de este instante al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio desde el cual intentamos burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y de alguna forma reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña. La idea es compartir con vos dos horitas con lo que está pasando en nuestra región, con los colores, los sabores, los olores, las músicas de nuestra patria grande y el programa que tiene, sobre todas las cosas, a la primera y hasta ahora única latinoamericanóloga del mundo de la historia, la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como Lupita. ¡Ay, pero qué presentación me has hecho, Jera! No lo estaba esperando, realmente ya me estaba modulando aquí para decir el programa para sentipensarnos latino-caribeñamente y me has sorprendido, me he quedado en shock. Dígalo más claro para los sentados. El objetivo, el desafío es sentipensarnos latino-caribeñamente. Me gusta porque todos los programas le va agregando algún condimento a nuestra bandera, a nuestra consigna, a nuestra idea fuerza. Y porque la latinoamericanología es así, está en constante avance y transformación, y también lo está el sur del río Bravo. Bien, este es el programa número. ¿A quién le toca decir el programa? Al comandante en jefe de los botoncitos. ¿Empezamos a presentarlo? Me parece muy bien. Y aquí estamos con Túpac Álvaro, el líder de los botoncitos, que nos dirá el número del programa. 69. Sin bien. Comentarios. Usualmente hace un comentario, no, y hoy está calladito. Se puso colorado Túpac Álvaro. Esperemos que al final del programa, a ver qué nos depara el 69. Le recordamos que estamos dentro del horario de protección al menor, así que aténgase ahí a los límites que nos impone la cuestión. Igual, en general, como cerramos un poco después de las 10, ya por ahí la última parte cae fuera, comento. Sí, igual en las otras radios por ahí es de día, de tarde. De todas maneras, siéntase libre para la numerología y también tenemos hoy sugerencia cinéfila. Exactamente. Saludamos al, ¿cómo le dice usted? El ex niño mimado, ahora... El joven adulto mimado, le digo yo. El joven adulto mimado, el productor general de este espacio. Ya tiene barba, ya tiene... ¿qué más tiene? Sabiduría. Sabiduría, una tarjeta de crédito, no sé, una cuenta en el banco. Cosas que tienen los jóvenes adultos. Ya sabe andar en bici. ¿Cómo anda, Gus? Muy bien, acá estamos. Disfrutando un poco el día. Bueno, estamos como medio ahí... No tan arriba hoy, no sé si es la lluvia, el frito que anda haciendo por estos lados. Puede ser un poquito de eso, ¿eh? Nos mojamos, ¿no? Al venir por acá. Sí, sí, yo tuve la suerte de que me me encontré un amigo en el camino que me acercó. Ah, bien ahí. Bueno, al mal tiempo, buena cara, dicen. Así que, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Por qué la oyentada se tiene que quedar a escuchar este programejo? Porque tenemos para analizar de conjunto, vamos a estar haciendo unas entrevistas y vamos a estar entrevistando a Marco Teruggi para que nos cuente un poco sobre la situación que está viviendo Venezuela. Vamos a estar también haciendo un llamadito a Brasil para poder estar analizando la cuestión un poco más de cerca. También vamos a charlar sobre lo ocurrido en Colombia, el asesinato de líderes sociales. Y también tenemos la columna, como siempre. Y ¿qué columna tenemos de historia hoy? ¿Qué le toca hoy, columnista? Le toca a Erandi. Erandi, ah, hoy vamos a viajar. Podríamos por las aprovechar raíces. El pie para un saludo o no. ¿Hay algún adelanto o no? Queda ahí en suspenso. No sabemos de qué nos va. No sabemos todavía. ¿A dónde nos va a llevar a viajar por nuestra historia? ¿Y qué más? Hay una sorpresa hoy, Lupita, ¿puede ser? Mire, acá vamos a recibir un sobre nuevamente de esos sobres que recibimos con Álvaro. ¿Volvieron los sobres? Creo que vuelve Comandante Latinoamérica. Hay altas posibilidades de que regrese. Estamos ahí desclasificando el cassette que nos mandaron. Ajá. Para ver, pero todo pareciera indicar que hay una nueva aventura del Comandante Latinoamérica. Bueno, hoy, si faltaban motivaciones para que te quedes a escucharnos, hoy todo indica de que vuelve el querido Comandante Latinoamérica. Ahí el cassette, tenemos ahí la doble casetera, la desempolvamos y estamos chequeando de que no sea esas cosas, viste, cuando lo pasan al revés, diabólicas, esos cassettes, ¿no? Que se pasaban de Yuya, ¿no? ¿Era? Así que bueno, si no es nada de eso y es el Comandante, hoy tenemos un nuevo capítulo. Y no sé, ¿qué más vamos a tener? Y vamos a tener todavía banda, sugerencia musical de la semana, musiquita para bailar, musiquita para protestar, musiquita para levantar cualquier tipo de día. Y bueno, noticias, también vamos a estar viajando un poco más. Así que en un rato vas a también tener que dejar lo que estás haciendo y mover un poco las cachas, las caderas junto a nosotros y nosotras. Saludamos a las radios que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra matria y patria grande. Radio Nauta, nuestra casa madre, nuestra casa matriz aquí en la ciudad de La Plata, FM 106.3, o radionauta.com.ar. Pero nos vamos al norte, cerquita del Río Bravo. Nos vamos para México, donde mandamos un gran saludo a Radio Comunitaria Totopo y a Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, las dos en Oaxaca. En Colombia, Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago y Radio Aucán del Valle de Colcagua. También la gente de Noticias Medio a Medio en la Argentina, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes en Neuquén, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra favorita FM Punta del Indio aquí en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir algún día a Punta del Indio. Algún día, les seguimos prometiendo. Radio La Mosquitera en Mendoza, La Pujante también en Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en Buenos Aires y Radio Pueblo FM Comunitaria en Dian Funes, Córdoba. Le mando un saludo a la gente de Junín de los Andes, de FM Che Comunitaria, que me llamaron, estuve ahí conversando al aire, hablando un poquito de Venezuela, así que gracias ahí por invitarme. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre de Barquisimeto y Radio Ecos de la Ciudad de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, las voces comunitarias que se unen en Voces de Isimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana, La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Si querés comunicarte, si querés ser parte activa, mandarnos algún saludo, alguna sugerencia, algún mimo, ¿por qué no? Virtual, podés hacerlo a nuestras redes sociales. Sí, en Facebook nos encuentras como Al Sur del Río Bravo, en Twitter @Sur del Río Bravo, o puedes mandarnos un mensajillo al +54 221 670 5190, un mensaje de WhatsApp. Sí, por audio, no sé, lo que tengas ganas. Antes de empezar a viajar, saludamos a quienes están hoy ausentes del equipo de Al Sur del Río Bravo, el querido Lucio, ¿no? Ya parte, ya como un hombre clave, ¿no? Ya lo estamos extrañando. Ya lo Lucio. Extraño, sí, lo extraño sus comentarios inocentes de niño mimado, ya lo extraño. Es como un niño adulto ya, un niño, ¿cómo decirlo? Es el nuevo niño mimado, pero ya es parte clave de Al Sur del Río Bravo. Absolutamente. Se ha metido en el corazón de todos nosotros y nosotras. Hoy no pudo venir, está, no sabemos, ¿no? Ahí con una actividad artístico-musical, un evento. Así es, está disfrutando un poco de circo. Bueno, un saludo para Lucio y un beso muy especial para la querida Carlita Perelló, nuestra también productora, que hoy está ahí en camita con algunas nanas, así que le mandamos un beso, que se mejore y también que le vaya muy bien en sus estudios. Así es, ya le estamos mandando muchísima suerte para su próximo examen y también le voy a mandar ahí unos yuyitos para que se mejore un poco. Hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar por los rincones, los destinos de nuestra matria y patria grande. Nuestra primera parada nos lleva al centro de la escena política y mediática hoy por hoy en nuestra América. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela sigue estando en el eje de la tormenta, en el ojo de la tormenta y en boca de todos y de todas, con una ofensiva mediática muy importante. Las grandes cadenas y los grandes monopolios de la información están avanzando con una campaña muy fuerte de demonización y de tergiversación y hasta de mentiras abiertas de lo que está pasando en Venezuela, así que en un ratito nos vamos a ir para allá. En principio, reseñar algunas de las informaciones durante esta última semana. Lo que se ha destacado ha sido ciertos hechos de violencia provocados por manifestantes opositores que han ocasionado también varias muertes a lo largo de esta semana, la mayoría, decíamos, por distintos actos y ataques de grupos de jóvenes opositores. Los últimos fueron los últimos tres fallecidos en el día de ayer en el estado Barinas y en el estado Mérida. El gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, informó estos asesinatos de dos funcionarios públicos de ese estado, dos funcionarios que estaban participando en una concentración en favor del gobierno de Maduro. Sí, se tratarían de Jesús Zulbarán, quien trabajaba en la Oficina de Política Integral de la Gobernación, que fue impactado por un disparo en el cuello en una emboscada opositora, y horas después se conoció que Daniel Infante, trabajador de Tromerca, también fue asesinado por un disparo. Eso decíamos en el estado Mérida y también en el estado de Barinas. La gobernadora Zenaida Gallardo informó el asesinato de Renzo Rodríguez Roda por un disparo en las inmediaciones de la alcaldía de aquel municipio. Un francotirador, una de las características de estos ataques son a través de francotiradores. Vamos a escuchar el primer testimonio desde Venezuela del defensor del pueblo, Tarek William Saab, informando precisamente, confirmando estas últimas tres muertes lamentables y también, bueno, de la impronta violenta de estos grupos opositores. Condolencias a los familiares de tres inocentes venezolanos hoy lamentablemente asesinados en el suceso al margen de la ley, totalmente reprochable. Este era el fin y el objetivo de crear ingobernabilidad en el país, a crear caos, a crear violencia, disturbios, sedición, y es lo que estamos observando en todo el país. La gran mayoría hoy está repudiando este tipo de eventos, porque una cosa es manifestar pacíficamente y otra es emboscar desde edificios a ciudadanos inermes que se encuentran en las calles, como ocurrió con la señora Almelina. También ella tiene derechos humanos, como también lo tiene el Guardia Nacional que falleció de un disparo en la cabeza, como por supuesto también lo tiene el joven que murió lamentablemente a manos de un policía que está hoy preso, porque no debe haber impunidad como la hubo en el pasado. No es por la vía de la ingobernabilidad, de la insurrección o del golpe institucional que se hace la paz en Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Lo decíamos a contrapelo de lo que informan las grandes cadenas de comunicación, lo que está viendo es estos focos de violencia planificados por un grupo, no por toda la oposición, que hay un sector importante que viene manifestándose con toda legitimidad, pero sí estos focos de violencia organizados por parte de estos grupos de jóvenes armados, entrenados y financiados desde el norte. Vamos a escuchar a, también, nosotros mostramos, ¿no?, la otra cara de la moneda. Vamos a escuchar a varios opositores que también estuvieron dando sus testimonios. Vamos a escuchar a Tomás Guanipa, Julio Borges, Freddy Guevara, Henry Ramos Alup y Luis Florido. Dirigentes de la derecha venezolana decían lo siguiente. No quieren mostrar su rostro, que es el rostro de la clandestinidad, que es el rostro de la vergüenza, que es el rostro de la mentira, que es el rostro de la represión, que es el rostro del terrorismo. No le tengas miedo al voto, Nicolás Maduro, no le tengas miedo al pueblo venezolano. Convoca las elecciones para que este pueblo decida su futuro. Venezuela no es viable mientras ustedes mantengan esta situación. La única forma que se estranque el juego es si convocan las elecciones que tocan de gobernadores, alcaldes y presidentes sin inhabilitados ni presos políticos y, por supuesto, se le respeten las competencias a la Asamblea Nacional. Estamos en la calle y en ella vamos a permanecer para exigir el cese del autogolpe continuado por parte del régimen. No puede haber democracia si no se hacen elecciones cuando correspondan hacerlas. Si una vez que se hacen elecciones, el Poder Ejecutivo insiste en burlarse de la soberanía popular. El diálogo pasado, en el año 2016, fracasó. No hay posibilidad de reeditar ningún diálogo fracasado. Venezuela, mi patria querida. En esta nación. Bien, así los principales dirigentes de la oposición venezolana, testimonios gracias a nuestro productor Agustín, que los estuvo recopilando para también tener la voce, las voces de la derecha opositora. Y vamos a escuchar ahora la voz del presidente Nicolás Maduro, que lo que viene insistiendo, y esto sí, tampoco sale en los medios, es el llamado al diálogo. Que la derecha, que la oposición vuelva a sentarse en la mesa de diálogo y se puedan causar, ¿no?, hacia la paz estas situaciones de tensión que están trayendo tantos muertos en las últimas semanas. Así es, en varios de sus programas en los domingos con Maduro ha llamado a la oposición al diálogo porque, según él, hablando se entiende la gente inteligente. Esto decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Les tomo el mensaje que me han enviado con presidentes, expresidentes y personalidades internacionales y nacionales el día de hoy. Todos me llegaron, los tengo aquí. Espero que tengan valentía para dar el paso y muy pronto sentarnos en una mesa de diálogo a decirnos las verdades y a buscar caminos de encuentro por la paz de Venezuela. Es un llamado que hago al diálogo, a la paz, a que abandonen el camino del golpismo, del aventurerismo, del intervencionismo. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia. Nicolás Maduro, entonces, llamando una vez más al diálogo y a deponer esta vía insurreccional que intenta la derecha de venezolana. La derecha venezolana, decíamos que las grandes cadenas de comunicación nos están bombardeando cotidianamente como nunca, quizás, sobre lo que está pasando en Venezuela. Así que hacia allí nos vamos a ir para entender qué realmente pasa en las calles de Caracas y en el resto del país. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a un amigo de la casa, Marco Teruggi, comunicador, periodista argentino, residente hace varios años en Venezuela. Quizás uno de los cronistas más lúcidos para entender el pulso de lo que realmente pasa en Venezuela. Marco, un gusto tenerte acá en Al Sur del Río Bravo. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo están? Bien, che, un gusto, te decía, escucharte y que nos ayudes a entender, ¿no? Estamos viviendo un bombardeo mediático anti-bolivariano como quizás, o por lo menos yo no tengo recuerdos de que se haya dado con esta magnitud, así que interesante tenerte para entender realmente lo que está pasando. Bueno, vos venís participando de lo que son toda la vida de la Revolución Bolivariana, obviamente de las marchas chavistas, también has estado en las protestas opositoras, venís escribiendo esas crónicas tan interesantes para tener el termómetro atinado de la realidad venezolana. Antes de meternos en el análisis, Marco, te pedimos una descripción de lo que está pasando realmente por estos días en las calles de Venezuela. Bueno, yo creo que lo primero y principal es partir del hecho de que lo que se transmite en los medios internacionales de comunicación y por las redes sociales, que es la principal herramienta tal vez que hoy maneja la derecha, es una visión absolutamente sobredimensionada y falsa de lo que pasa en Venezuela. Si uno sigue titulares, fotografías, declaraciones, parecería que existe una rebelión popular donde miles y miles de personas, un pueblo hambreado, ha salido a intentar derrocar una dictadura, como así le nombran, que está oponiéndose a través de la violencia a ese pedido legítimo de la gente. La realidad es muy diferente. La realidad es que desde hace casi ya un mes la derecha ha vuelto a tomar las calles con violencia, pero no es ni la multitud que dice que es, ni es los sectores populares que dicen ser, ni son reprimidos violentamente por el gobierno. Lo que tenemos hoy es la base social histórica de la derecha, que es esencialmente de clases medias altas, con algunos pequeños componentes populares, que no pasa las 10.000 personas, 15.000 personas en las principales ciudades, particularmente en Caracas, que es el epicentro, y que busca permanentemente la confrontación para generar hechos mediáticos. Por fuera de esos lugares donde se generan los focos de la movilización, la vida continúa en su total normalidad, digamos una normalidad venezolana que sabemos que está en una situación complicada debido al escenario de asfixia económica, pero no es un país bajo revuelta popular y no es un país que está clamando masivamente para que renuncie un presidente. Eso es un montaje comunicacional. Yo creo que necesitan hacerle creer al mundo que hay un caos en Venezuela, que hay un desgobierno, que hay una incapacidad de resolver los principales problemas y una dictadura que se aferra por la fuerza al poder, y que ante eso es necesario que los diferentes países del mundo hagan algo, intervengan o tengan algún tipo de injerencia directa. Ahora, la realidad evidentemente no es esa. Ahora, Marco, es cierto que este montaje mediático ha logrado también calar muy hondo, ¿no? Se ha instalado con mucha fuerza a nivel mundial el sentido común de que en Venezuela efectivamente el gobierno está reprimiendo y asesinando, de que hay un gobierno autoritario, más allá de que la realidad, como bien decís vos, es completamente distinta. Los medios o las grandes cadenas mediáticas han logrado instalar estas matrices de opinión. Ese sería un elemento quizás novedoso, por lo menos a diferencia de lo que fue otros años, con mucha fuerza lo vienen haciendo. El otro elemento novedoso tiene que ver con la ofensiva diplomática, ¿no? Evidentemente el escenario en la región ha cambiado, esta recomposición de la derecha y hace que Venezuela hoy por hoy tenga menos aliados, tenga más difícil en el escenario diplomático, lo estamos viendo en la OEA, también en el Mercosur. Ahora, estos dos elementos novedosos hacia lo externo, que hacen que el factor externo sea la principal arma que tenga la oposición. ¿Se está dimensionando esto en Venezuela, esta nueva realidad? ¿Se toma realmente la dimensión de lo que está haciendo esta ofensiva mediática y diplomática? ¿Y cómo pudieran jugar estos dos factores en el devenir de la Revolución Bolivariana? Sí, los dos factores están absolutamente conectados. El montaje comunicacional muy bien armado está hecho para alimentar el frente externo, que es el que en este momento tiene más capacidad de terminar de quebrar la correlación de fuerzas. Porque, como decía hoy, adentro de Venezuela, las barriadas populares, los trabajadores, el pueblo, por así decirlo, no acompaña, y la Fuerza Armada tampoco se ha plegado. Entonces la derecha depende esencialmente del frente externo. A ese frente externo lo alimenta con imágenes que sobredimensionen lo que realmente pasa en Venezuela, y lo alimenta también, y acá está lo más peligroso, con muertos. Hoy la fiscal general dio el número de 26 muertos, en la tarde nos enteramos de uno más, van 27, y eso no hace falta tener un pueblo movilizado, una rebelión popular, como le dicen, sino que con grupos preparados y focos de violencia puntuales que van moviendo en diferentes puntos del país y en diferentes puntos de la ciudad, van generando estas víctimas que día a día van aumentando en su cantidad, y que hacia afuera ellos los presentan, y ahí está justamente la complejidad y la movida de ellos, como si fueran asesinados por el chavismo. Hoy hubo una sesión en la Asamblea Nacional donde se trató el tema de los colectivos, que es esta figura demoníaca que construyó la derecha, que según eso representaría los sectores paramilitares del gobierno que asesinan a los opositores en la calle para hacer frente a la escalada popular y masiva contra el gobierno. Esa es la versión que ellos están construyendo. Lo que uno ve y uno se entera y va construyendo relatos es que nuevamente estamos en el escenario del 2014, del 2013, del 2002, cuando la derecha sale a asesinar con francotiradores, con guayas, con grupos preparados para esos choques, para justamente generar ese río revuelto mayor. Insisto, cuanto más muertos, cuanto más sensación de caos haya, más les es conveniente ese escenario. Ramos Ayub anunció el sábado que iban a orar por las víctimas por venir. O sea, ya habían dicho que iban a haber más muertos. Entonces no es sorprenderse que pase. La gran pregunta es cómo hacemos nosotros para contrarrestar. Hoy no gana el que diga la verdad. Y uno, a pesar de insistir en la verdad tiene que preguntarse cómo hace para convencer ante semejante arquitectura comunicacional de que los muertos los genera la derecha y no el chavismo, como logran hacer creer en gran parte del mundo. Si logran instalar esa idea y generar al interior del país mayores niveles de confrontación, eso puede acelerar los tiempos externos, donde vemos a un Donald Trump que está evidentemente conduciendo una política bélica y unilateral en el mundo. Recordamos, estamos hablando con Marco Terucci, comunicador argentino residente en Venezuela. Marco, te saluda Lupita y queríamos preguntarte qué estrategias, esas que tú comentabas, qué estrategias está tomando el chavismo para poder contrarrestar este discurso que está queriendo imponer la derecha. Sí, yo creo que el chavismo tiene dos grandes desafíos, entre varios más, pero uno es no caer en las provocaciones planteadas por la derecha. La derecha sale a buscar en las calles, sale a provocar los muertos, ingresa a los territorios populares, como vimos el jueves pasado cuando ingresó al Valle, que es una zona popular de Caracas, va a buscar ese choque, va a buscar ese enfrentamiento, quiere generar un encontronazo entre la población civil armado. Ese sería el peor escenario que nosotros podríamos tener, por eso hay todo un ejercicio de disciplina política por parte del chavismo para evitar ese escenario de confrontación. Esta es una guerra en la cual nuestra victoria está en lograr mantenerla en los cauces de la democracia y de la paz. Esa es la primera gran tarea que se tiene y que siempre está en un escenario muy complejo, porque recordemos que entre los muertos 26 que van ahora, más los del 2014, más los del 2011, tenemos 80 muertos en protestas violentas de la derecha. Es decir, hay un acumulado de víctimas que están de nuestro lado, que son muy grandes y que influyen a la hora de pensar en mantener la calma, la disciplina y la paz. Y después, comunicacionalmente, hay una batalla muy fuerte que dar por las redes sociales. Yo creo que el modelo de comunicación del chavismo tiene grandes fallas, en particular porque continúa centrando la voz en dos o tres figuras del gobierno, cuando justamente enfrente hay una lógica de diseminar a través de rumores, a través de tendencias, a través de un uso muy aceitado de las redes sociales. Nosotros seguimos con una política muy lenta, centrada en la palabra del presidente, en la palabra de Diosdado Cabello o algún otro dirigente. Entonces, ahí hay un cambio que intentar hacer comunicacionalmente. Yo no veo la dirección con esa voluntad de cambio político-comunicacional, por lo que recae en la tarea de un montón de comunicadores que hay en todo el país, de televisoras comunitarias, radios, tuiteros, etcétera, etcétera, en ir viendo cómo sacar información para adentro y sobre todo para afuera. Ahora, Marco, pensando ya, digamos, en el porvenir, en lo que se venga, históricamente, en estos últimos 18 años, hay dos bloques históricos enfrentados. El chavismo de la Revolución Bolivariana y el antichavismo, la oposición con un fuerte componente ideológico de derecha. Pero, sin embargo, ha venido creciendo este tercer sector, si se quiere, que quizás históricamente ha votado por el chavismo, pero que en estos años se ha venido desencantando, despolitizando. ¿Cómo juega este escenario de tensión permanente para ese sector, ¿no? Para ese sector en disputa? ¿Cómo lo interpela este momento? Pensando, en principio, en lo que van a ser las elecciones a gobernadores y alcalde en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo está influyendo en este sector en disputa clave para cualquier escenario electoral? Y de la mano de esto, para ir cerrando, ¿cómo intuís, si hay, más allá de la incertidumbre clásica de Venezuela, cómo intuís que se puedan decantar los acontecimientos en los próximos tiempos? Yo creo que hay un dato que varias personas relevaron, que fue que cuando comenzó el conflicto que abrió el ciclo de la violencia en la cual estamos ahora, que tuvo que ver con el tema del Tribunal Supremo de Justicia, que la derecha dijo que había un autogolpe, en las calles de Caracas y de Venezuela se vivió una tranquilidad alarmante, es decir, como si gran parte de la población no estuviera involucrada en lo que estaba pasando. Eso para varios fue una señal de que efectivamente hay una sensación de que existe una disputa entre las dos dirigencias que están cada vez más alejadas de la gente, y una gente que, producto del desgaste de 4 años de una presión económica muy fuerte, se comienza a alejar, a desafiliar, como se dice, de la política. Eso fue el día del inicio del siglo en el cual estamos ahora, y que de alguna manera es el dato fuerte a mantener, porque hoy efectivamente estamos nuevamente en la tensión más alta y eso vuelve a levantar el nivel de politización, porque la confrontación así plantea de manera directa puede servirle más al chavismo que a la derecha, que planteado en esa lógica confrontación golpista no logra acumular mayor gente ni logra generar un consenso, me parece, mayor dentro de la sociedad. Ahora bien, ese sector grande que se ha alejado en este último tiempo es el desafío principal para el chavismo, porque tiene que volver a hablarle, tiene que volver a convencerlo, tiene que escucharlo, tiene que volver a confiar y no solo mandar. Ahí hay una serie de claves que tienen que ver con la construcción hegemónica que supo tener el chavismo en su momento y que hoy está por lo menos bajo signo de pregunta. En cuanto a la evolución de los acontecimientos, yo creo que la agenda de violencia de la derecha está planteada, se ha negado al diálogo, han dicho que no quieren elecciones a gobernadores, sino elecciones regionales, generales, o sea, volver a elegir al presidente este mismo año. O sea, se han lanzado sobre su plan golpista violento, lo que habla de que efectivamente tiene un aval por parte del imperialismo norteamericano, que es el que manda sobre las estrategias, porque enfrente incluso está el Vaticano pidiendo el diálogo, está Rusia pidiendo la no intervención. O sea, hay una serie de actores jugando a favor del chavismo, pero la derecha está convencida de que es el momento de quebrar la correlación de fuerzas. Eso es un mal augurio para lo que va a significar la calle, la cantidad de muertos y lo que efectivamente estamos viviendo en estas horas y que está en pleno desarrollo. Yo creo que hoy, si no logran una intervención real por parte del frente exterior, es difícil que logren hacer más de lo que están haciendo, que insisto, es dañino, pero no es suficiente para lograr quitar al gobierno actual. Bien, Marco, clarísimos tus dichos sobre la situación actual en Venezuela. Muchas gracias por el panorama que nos has dado. Te mandamos un gran abrazo desde al sur del Río Bravo. Muchas gracias a ustedes. Otro abrazo desde acá. Un abrazo para vos, Marco. Querido Marco Teruggi, comunicador, cronista argentino, reside hace muchos años en Venezuela y hace parte de todos los procesos sociales, sobre todo comunales, de la Revolución Bolivariana. Recomendamos nuevamente sus crónicas, viene escribiendo bastante y muy bien, además de su pluma virtuosa, con una mirada bastante atinada y rigurosa sobre lo que está pasando en Venezuela, en distintos medios, en distintos portales, así que recomendamos las crónicas de Marco Teruggi. Interesante ahí todo el escenario que planteaba, sobre todo esta disociación entre la realidad que plantean los grandes medios, los grandes monopolios informativos y lo que pasa realmente en las calles de la República Bolivariana de Venezuela, sin dejar de desmerecer, ¿no?, lo importante que viene siendo este factor mediático y también el factor internacional, con Estados Unidos ahí metiendo mucha presión y hasta dejando abierta una posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela con el alocado Trump, que no sabemos qué puede hacer, ¿no?, también desde lo que viene haciendo en Siria, en Afganistán. Un laboratorio se convierte en Venezuela para el mundo a partir de los planes de Estados Unidos y también desde el rol de los medios para instalar estas matrices cada vez con más fuerza, hasta incluso sectores, personalidades de izquierdo que más o menos uno las puede considerar gente de bien, que están comprando esta versión de que en Venezuela hay un gobierno represivo y que está asesinando a los opositores, cosa que, como nos contaba Marco, es completamente distinta. Sí, interesante para también desarmar las estrategias de la derecha y pensar los desafíos de los gobiernos de izquierda para en este momento, ¿no? Era interesante esto que planteaba de la esfera de las relaciones diplomáticas, de cómo se estaba armando esta estrategia exterior. Y en ese sentido también podemos rescatar lo que dijo la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que escribió en un tuit en el que decía que pidió con urgencia una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para denunciar la violencia opositora en Venezuela. Eso es lo que precisa Venezuela, ¿no? La solidaridad internacional que la canciller busca en la CELAC, cosa que veremos qué pasa, porque el escenario político, diplomático cambió. Más que nunca se precisa, Lupita, la solidaridad de los pueblos, ¿no? La diplomacia de los pueblos. Así que, bueno, ahí intentamos aportar nuestro granito de arena para defender sobre todo lo que es la democracia en Venezuela, que después el pueblo elija quién, si quiere la continuidad o no de la Revolución Bolivariana, pero en principio que no haya ningún intento desestabilizador y sobre todo que los medios dejen de mentir un poco, ¿no? Ya lo decía Rodolfo Walsh con aquella famosa frase, el terror se basa en la incomunicación. Así que por ese lado va la canción con la cual nos vamos a ir a la pausa. ¿Es así, querida Lupita? Así es, porque nos vamos a ir a escuchar un tema de Petra de Pangea, una banda venezolana que Petra funciona. Petra de Pangea. Petra de Pangea. Que... ¿Tiene algún dato de esa banda? Ah, sí, tengo muchísimos datos, Gera. Es una gran banda venezolana. Cuéntame. Que fusiona reggae, hip hop, salsa, música popular venezolana, rock, lo que tú quieras, en ritmos afrocaribeños, que fue formada allá por el 2003 en el estado de Miranda, en Cuba. Y este nombre, Petra de Pangea, nos... ¿Qué significa Petra de Pangea, Lupita? Bueno, es una combinación interesante entre la palabra Petra, que significa roca en latín, y Pangea, que era este supercontinente

106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Serán investigados por ocultar empresas offshore. Tenemos que andar así, matando los mosquitos con off y con short porque estamos inundados, señor. ¿Cuánto cerró la canasta básica? Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles. A las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Vías de comunicación, Lupita, para quienes quieran hacer algún aporte, mandarnos algún abrazo, alguna sugerencia. Para los que quieren hacer como Nilda, que nos mandó un mensaje por Facebook. Escribió Nilda, qué sí. Alegría. Nos escribió. Primero les leo el mensaje porque es muy bonito y quiero que sea envalentone a los demás radioescuchas para mandarnos mensajes también. ¿Qué nos dice? Nos la dice Nilda. Hola, un abrazo tan grande como se pueda desde este rincón de la matria, patria grande. Siempre los recuerdo y un corazoncito. Ay, tan linda, siempre Nilda, tan como linda. Siempre. Presente nuestra madrina, ¿no? De este espacio, ya quedó oficializado, tal cual. Así que si quieres mandarnos un mensaje por Facebook, nos buscas al Sur del Río Bravo, en Twitter, @Sur del Río Bravo, y puedes mandarnos un audio o mensaje de WhatsApp al +54 221 670-5190. Usted sabe, Lupita, que hemos recibido un llamado, nos dice acá la producción de Lito de la cadena Wocra. ¡Apa! De cadena Wocra, que dice que le gusta el programa, le gustó la entrevista a Marco Teruggi también, y que quería saber también, Agus, cómo fue el mensaje, si había alguna fiesta latinoamericana para invitar a Lupita o algo así. Para conocer a Lupita y regalarle una rosa. Así que ya los fans de Lupita ya empiezan a hacer arder los teléfonos del sur del Río Bravo. Para los que nos están escuchando y no viendo, me acabo de poner colorá. Se puso bien roja, rojita. Bueno, la salvamos de este momento incómodo porque a usted a veces como que la fama todavía no termina de asentarle. Yo sigo siendo la misma chica de pueblo todavía, Jera. Así es, Lupita. Seguimos viajando, vamos a recorrer otros destinos mientras se prepara Era para la columna de Huellas en el Mar, mientras se prepara Agus para la sugerencia musical de la semana. Seguimos viajando por las noticias. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, Cortina chilena dedicada a Bele, que la aborrecía. Así que ahora aprovechamos que no está para colocarla, la sigo bancando a esta cortina. Y está bien, a mí me parece bien porque es bastante clara de qué vamos a hablar. Sí, en este caso va porque viva Chile. Sí, viva Chile porque hay alguien que ya no vive más, podríamos decir. Hay alguien que no vive más y en este caso se trata del señor Agustín Edward Eastman, el controvertido dueño del diario El Mercurio, entre otras basuras mediáticas allí en Chile, murió este lunes a los 89 años. Sí, al parecer, después de 2 meses de coma inducido, este señor, bueno, se dignó a morir, podríamos decir. Estamos hablando de uno de los personajes más oscuros de la política y de la empresarial comunicación chilena, una de las figuras claves de toda la segunda mitad del siglo XX en Chile, principal o uno de los principales cómplices civiles de la dictadura pinochetista. Así es, porque está comprobado que recibió dinero de la CIA para hacer esa campaña en contra de Salvador Allende y luego ya un aliado de Augusto Pinochet, confeso. Confeso, esto decía una vuelta el señor Agustín Edwards, que en paz no descanse, hace un tiempito cuando se refería en estos términos al apoyo explícito del diario El Mercurio a la dictadura chilena. El Mercurio, como tantos otros medios de prensa, se alineó con una de las partes en conflicto y fue, como todos los protagonistas de la vida nacional, tanto objeto como responsable de aquella división que culminó en el derrumbe de nuestra democracia. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Bien, el inefable Agustín Edwards, me acuerdo, puede ser, Tupac Álvaro, usted la semana pasada recomendó un documental, hace 2 semanas, el diario de Agustín, ¿no? Un documental basado justamente en este personaje, así que acá Tupac Álvaro adelantó lo que podía pasar con este señor que falleció y decíamos es un hombre clave por haber ocupado ese factor estratégico, ¿no?, de la comunicación chilena desde el diario El Mercurio y una buena cantidad de medios cómplices de aquella fatídica dictadura y el golpe sobre todo contra Salvador Allende. Pero si queremos, usted quiere saber un poco más de quién fue este señor. Por supuesto. Tenemos ahí un reporte exclusivo. Y tenemos en voz de nuestros hermanos chilenos de Radio Placeres un reporte sobre quién fue este Agustín Edwards. Escuchamos entonces a una de las primeras radios que se sumó a transmitir al sur del Río Bravo. Radio Placeres nos explica quién fue Agustín Edwards. Este es un reporte de Radio Placeres para el sur del Río Bravo. Agustín Edwards Eastman, dueño de la cadena periodística El Mercurio, es parte de una dinastía de colonia inglesa que desde los 1800 están afectando las decisiones del país para beneficiar a su propia clase, a la clase empresarial, a la oligarquía. Los Edwards estuvieron metidos en el tema de la guerra del Pacífico, los Edwards estuvieron metidos también en el suicidio del presidente Balmaceda en 1891. Y este Edwards, que hace más de 50 años estaba a cargo de la cadena El Mercurio, bueno, este Edwards fue el que, una vez elegido Salvador Allende, se va para Estados Unidos, genera vínculos con Nixon, con Kissinger, y empiezan a planificar el golpe de Estado que 3 años después se realiza a la cabeza de Augusto Pinochet, con este personaje brindando con champaña las primeras horas del 11 de septiembre del 73. Personaje nefasto para el pueblo de Chile, personaje claramente iluminador para las grandes oligarquías y para los ricachones de este país. Conservador como él solo, una verdadera rata. Para el sur del Río Bravo, informó René de Radio Placeres de Valparaíso. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Agradecemos a la compañera de Radio Placeres, ¿no?, por enviarnos de primera mano este perfil, este prontuario del señor Agustín Edwards, fallecido este lunes en su casa de O'Higgins a los 89 años. Y eso, esta verdadera rata, como dijo nuestro compañero René tan claramente, ¿sabes qué me disparó, Jera? Lupita, yo veo que usted está

Y bueno, nació, este es un dato fenomenal, nació en una familia acomodada. ¿Cómo logró su familia esa posición? ¿Lo saben ya? Muchas empresas, no sé. No. ¿Cómo se hizo? Ganó un boleto de lotería el padre cuando era chico. Mire usted. Gracias a eso se ve que tuvo una infancia dentro de todo, acomodada, tranquila. Se sacó la grande, ¿no? Como quien diría. Como quien diría. Bueno, en la región de Baiana que nombrábamos anteriormente, donde nació, en Irará, fue donde vivió su infancia, donde luego se muda a Salvador para empezar a estudiar gimnasia. De adolescente empieza a picar el bicho de la música, empieza a agarrar la guitarra clásica, digamos, y empieza a tocar esporádicamente en algunos shows de aficionados de televisión brasileña en los años 60. Después ingresa a la Escuela de Música de la Universidad Federal da Bahía. En esa misma época también se juntaba con Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa y María Bethania. Con las últimas dos me mataron. Y todos grosos de la música popular brasileña. Así que se juntaba ahí con toda la banda, con Gilberto, con Caetano, con Gal Costa, con María Bethania. Era ahí de ese círculo. Exactamente. Bueno, y también con ellos, con este mismo grupo, se fueron para Sao Paulo y estuvieron haciendo, escenificando algunas obras, presentaron algún álbum. Después, más o menos en el 68, ya con 30 años, si no me equivoco, sí, 33 años para ser exactos, obtiene el premio en el cuarto Festival de Música Brasilera del canal de televisión TV Record. Pasó los años 70 y 80, más o menos, empezando a meterle como una idea más de pop, más experimentando un poco eso. Estuve escuchando los discos. La verdad que no me parece que no es una de las mejores partes de su obra. Ajá. Porque tiene un montón de cosas zarpadas. Metiéndole ese pop ochentoso, ¿no? Sí, ahí. Sí. Que inclusive algunos dicen que ahí fue donde cae bastante su carrera. Hasta que en los años 80 saca un nuevo, como una recopilación también de algunas canciones de él. Y le mete un estilo mucho más ameno y mucho más, con mucha más samba, digamos, mucho más, pone más onda, digamos. Más local, exactamente. Y termina tocando Brasil, en Estados Unidos, la termina rompiendo a partir de esa época, también en Europa, y con el disco Defeito de Fabricación, que eso ya nos vamos al 98, Ajá. Que estuve escuchando el disco ese también, muy bueno, y recomendadísimo, porque discografía tiene alrededor de 30 discos, complicado poner a escucharse todo. Con Defeito de Fabricación es uno de los recomendadísimos. Y hoy en día, como para no estirarla, porque si habláramos de toda la historia no terminaríamos más. No vamos a llegar a escucharlo, sino. Hoy están los 80 años, 81 años, y sigue ahí con su creatividad aportando. Aportando también desde un lado de compromiso social, ¿no? También ahí mete la cuchara en lo que tiene que ver con la realidad política brasileña, ¿no? Exactamente. Y para más o menos en esa línea tenemos el último temita para terminar, siguiendo la línea del entrevistado anterior. Ajá. No sé si Lupita tiene alguna acotación. Sí, ahí. Yo creo que podríamos incorporarlo a el karaoke en contra de Temer, porque ya evidentemente hay un cancionero. Ya hay, sí, podemos ya tener el CD propio del Fora Temer. Así que esta va a ser incluida, ¿no? En el compilado. Antes de irnos a escuchar la canción con la cual vamos a cerrar el bloque y la sugerencia musical, le mandamos un besito y un abrazo enorme al querido Santiago, que también está en Brasil en estos momentos. Yo creí que iba a ir a la movilización del viernes, pero ahora viendo ahí alguna foto que compartió, me parece que no va a poder marchar, ¿no? El amigo Santi. No, parece que hace 3 semanas lo operaron de apendicitis, así que ya le estoy mandando unos yuyitos también a él. Por encomienda hacia Brasil para que se cure, pobrecito, que debe estar ahí sintiéndose mal por no poder ir a la huelga general, a pesar de que nos mandó algunos panfletitos aquí para compartir. Nos mandó todos los flyers de la convocatoria del viernes a la Greve General, Por ejemplo, una de las consignas dice: quien no luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que bien. Así le que, mandamos un saludazo. Sí, por favor, manden un saludo. Un saludo para Santiago. Yo creo que el saludo Santiago. De Agustín lo va a hacer sentir sí, un poquito sí, sí, mejor. Sí, fue un mimo ahí importante. Tupac Álvaro también le envía un saludo a Santi. Esperemos que la esté pasando bien ahí en Brasil a pesar de su convalecencia. Y algún día quizá podemos hacer un contactito ahí que nos cuente y nos fale un poquito en portugués cómo la está viendo por allá. Así es. Y que cante alguna de las versiones de Fora Temer. Podría participar como traductor de todos los audios fallidos. También, también. Bueno, hablando de Fora Temer, Agus, nos vamos con la sugerencia musical de la semana, en este caso de Tom C, Sem Temer, Fora Temer. O sea, sería Sem Temer, perdón. Fora Temer, Sem Temer, ¿no? También, podría ser Fora Temer, Sin Miedo. Sin Miedo. Ahí va. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Fora, temer já. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Turma ninguém derruba, nem Trump, nem tropa, nem Cuba. Todos chupando jujuba, luz frega da suruba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Mamãe, eu quero sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Fora, temer já. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Fora, temer já. Essa turma ninguém derruba, nem Trump, nem tropa, nem Cuba. Todos chupando jujuba, no esfrega da suruba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Mamãe, eu quero sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Fora, temer já. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Nos duele profundamente tener que aumentarle las tarifas a la gente. ¿Quiénes compraron dólar futuro? Lo que le ocasionó fue un daño moral. El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche, a las 10 de la noche en Radionauta, FM 106.3, en internet, radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, Lupita, nos queda un bloque entero, un poco, casi media hora, y se viene nuestra columnista estrella en unos segunditos, ¿no? Pero antes... En unos segunditos vamos a estar viajando por la historia, pero primero quisiera mandar un saludo a nuestro queridísimo Fernando, que hace un rato debe haber salido de la psicóloga, así que esperemos que si está en un momento complicado, subirle el ánimo, y si está de buen humor, levantarle aún más el ánimo y acompañarlo, así que le mandamos un gran saludo. Un saludo para Fernando, y si querés comunicarte, te queda un rato más. En cualquier radio que nos escuches, en cualquier momento, nos envías un mensaje por el Facebook, el Facebook es Al Sur del Río Bravo, o el Twitter, Sur del Río Bravo. Y tenemos un WhatsApp, si querés mandarnos algún audio, algún mensaje, lo que tengas ganas. Lo podés hacer al más 54-221-670-5190. Y seguimos viajando informativamente, seguimos recorriendo los destinos de nuestra matria y patria grande. En este caso, nos vamos a ir a Sudamérica, a la República querida de Colombia. Chichimani, Colombia, ay Chichimani, Colombitana, Chichimani. Al ritmo de Totó la Momposina, nos vamos para Chichimaní, a Colombia. Sí, pero esta vez no bailo porque nos tenemos que comunicar algunas noticias un poco tristes. No es para bailar, no es para festejar las informaciones que tienen que ver con la escalada de represión y asesinatos contra líderes sociales y lideresas sociales en Colombia. Sí, porque tenemos que comunicar que la semana pasada fue asesinado el líder indígena Gerson Acosta, que de 35 años, que era defensor de derechos humanos y autoridad del cabildo Quitequihue. Y este es el quinto asesinato de defensores sociales en el Cauca desde el inicio del 2017 y el noveno desde el 1 de diciembre de 2016, en que comenzó la implementación de los acuerdos de paz. Sí, es una situación compleja porque también hace poquito se denunció el asesinato de un miembro de la FARC, ¿no? Sí, el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, alias Pepe, fue la semana pasada, que había sido indultado en marzo y había recobrado su libertad. Este así se convierte en el primer integrante de las FARC asesinado tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sí, el primer guerrillero indultado asesinado después de la firma de los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno. Y la cifra con la cual cerramos esta información tiene que ver con el número de líderes y lideresas asesinados en Colombia en lo que va de, en realidad, desde el enero del 2016. O sea, en todo el 2016 y en estos meses que va 2017, 156 homicidios, 156 líderes sociales asesinados en Colombia, además de 5 desapariciones forzadas y 33 atentados. Sí, por eso vamos a escuchar a Fernando Arias de la Organización Nacional Indígena, Judith Maldonado del Movimiento Voces de Paz y David Flores, vocero de Marcha Patriótica. Un compilado de voceros del Movimiento Popular Colombiano, gracias a nuestro productor Agustín, que nos armó este mix de declaraciones de dirigentes sociales colombianos. Nosotros en los últimos 4 días hemos registrado 6 compañeros asesinados, 3 en Nariño, 1 en el Cauca y 2 en el departamento del Chocó, lo que muestra que realmente la situación del conflicto, digamos, se está profundizando, sobre todo en manos de los grupos paramilitares, sin ningún tipo de control por parte del gobierno colombiano. Hoy hay una actitud omisiva y yo diría incluso hasta cómplice, porque cuando se para un ministro de Interior, un ministro de Defensa y niega la sistematicidad en los ataques, desconoce que efectivamente está habiendo un plan criminal que compromete a muchas fuerzas paramilitares en la región. El principal derecho es el derecho a la vida. Si un Estado no garantiza eso, pues es un Estado fallido, es un Estado pues que no cumple con su deber. Pero aquí no solamente pasa eso, sino que lastimosamente el Estado se ve involucrado en los asesinatos también. Aquí tenemos múltiples condenas al Estado colombiano por participar en masacres, por participar en desapariciones, en asesinatos selectivos. Así es, mientras la OEA y mientras los gobiernos de la derecha regional se preocupan por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, nada dicen y todo ocultan sobre estas cifras escalofriantes en Colombia. Lo reiteramos por si no lo escuchaste, 156 líderes sociales asesinados en los últimos 14 meses. Sí, veremos cómo pone esto en cuestión los acuerdos de paz. Momento de viajar en el tiempo, momento de recorrer nuestra historia, momento de las huellas en el mar. Huellas en el mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Qué bonita bandera. Qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Algo de eso por ahí vamos a estar viajando, pero antes que nada vamos a saludarla, ¿no, Lupita? Por supuesto. ¿Cómo estás, Erandi? Te veo ahí un poco tímida ante el micrófono hoy. Sí, no me gusta mucho el micrófono, pero bueno. Lo disimula igual, ¿eh? Ah, bueno, durante su columna. menos mal. Bueno, ¿cómo le va? ¿Era cómo la lleva este otoño argentino? Bien, a mí me gusta el frío, entonces preferiría estar en casa igual tomándome un tecito, pero vine a rescatar las huellas. Está bien, disculpe que la sacamos ahí de la casa y la trajimos aquí. En todo caso, ¿le asienta bien el otoño entonces? Sí, sí, me gusta más que el calor. Le prometemos té para la próxima. Pero bueno, ¿le dieron mate ahí en producción más o menos? No, tomé mucho mate a la tarde, entonces ya estoy un poco verde. Y quiero descansar a la noche. Ajá. Entonces preferí no tomar más. Bueno, era ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿En qué contexto, época histórica, lugar geográfico? Bueno, es una historia un poco rara. Porque, bueno, veíamos hace unos meses la primera independencia latinoamericana, que era la independencia de Haití, muy temprano, y ahora vamos a las últimas guerras de independencia del siglo XIX, que son las últimas colonias del Imperio Español, que para ese momento, fines del XIX, ya no era un imperio, aquel imperio majestuoso de los siglos XVI y XVII. Ya estaba de capa caída. Está de capa caída y vamos a hablar un poco de la Guerra Hispanoamericana de 1898, que marca el fin del imperio colonial español y la independencia, yo creo, fallida de las últimas islas caribeñas y oceánicas de Filipinas, Puerto Rico, Guam, Islas Marianas, Carolinas y Palaos y Cuba. Todo eso seguía siendo para fines del 19 parte del Imperio Español y entra en una dinámica mundial muy interesante porque a partir de 1880 hasta 1914 se da el reparto de África en la expansión colonialista de las, en ese momento, potencias europeas, Bélgica, Alemania, Francia, que como sabemos con el Tratado de Bismarck se reparte en África y Latinoamérica no se queda atrás. Estados Unidos para ese momento tenía una política que nos va a resultar conocida, que era la compra de territorios. Bajo ese esquema de la compra de territorios había adquirido a lo largo de ese mitad del siglo XIX, segunda mitad, Luisiana, que se la había comprado a Francia, Alaska, que se la había comprado a Rusia. Lastimosamente para mi nacionalismo mexicano había comprado una parte del territorio mexicano, el sur de Estados Unidos, y tenía un casi la mitad del territorio, ¿no? Sí, una parte grande. Ajá. Bueno, no hablemos de eso. Está bien. Otro día lo podemos traer igual, ¿no? Sí, otro día. A pesar de que mucho no le... No me gusta esa parte de la historia. Ajá. Bueno, y tenía un interés muy particular sobre Cuba. Entonces estaba esperando comprar Cuba y un poco ahí también tenía intereses ya en ese momento sobre el canal de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Cuba había intentado independizarse desde 1868. Tenía muchas facciones en la isla que tenían posturas diferentes respecto al Imperio Español. Y respecto a Estados Unidos también había facciones francamente independentistas, nacionalistas. Ahí estaba formado este gran prócer que todos queremos mucho, que es José Martí. Pero también había otras facciones mucho más conservadoras, más políticas, así como hablábamos la vez pasada que México tenía conservadores que querían un rey. Bueno, los cubanos tenían facciones que no estaban tan incómodos con España, y querían mucho más independencia y autonomía, pero no querían dejar de ser parte del imperio. Y había otros que veían con muy buenos ojos Estados Unidos y las rutas comerciales que tenían con este país, y entonces tampoco les molestaba mucho estar ahí bajo el ala de Estados Unidos. Como diría Macri, sentían angustia, ¿no? Por separarse de España, no querían separarse. No, nadie sentía angustia por separarse de España, pero había facciones oligarcas y criollas que estaban cómodas. Pero bueno, Cuba había intentado independizarse desde 1868 y Estados Unidos no había visto con buenos ojos estos intentos. Esto es muy importante porque en la guerra hispanoamericana que vamos a hablar ahorita, el conflicto militar bélico arranca en Cuba en 1895 de la mano de José Martí y de otros próceres cubanos que desde 1871 habían organizado el Partido Revolucionario Cubano desde distintos puntos del exilio. José Martí estuvo exiliado en muchos lugares, en España, en México, pasó por Estados Unidos y habían consolidado este Partido Revolucionario que era independentista, nacionalista y antiesclavista. ¿Qué pasa? En ese arranque, es muy interesante porque no hay muchos trabajos sobre la independencia de Cuba que no sean de corte militar. Entonces te hacen la reconstrucción de las batallas, pero no te hablan mucho del contexto. Pero bueno, arranca la guerra. Lo que no había pasado en las independencias de 1868 se replica en los frentes bélicos a lo largo de toda la isla. Y en 1897 Estados Unidos manda un acorazado a aguas cubanas, que es el acorazado Maine, que explota. Entonces, también es una estrategia que ya conocemos, explota este barco que es es estadounidense, y entonces Estados Unidos entra a la guerra entra activamente a la guerra y entabla frentes de batalla a lo largo de no solo de el Caribe, sino de las Filipinas y de las otras islas. ¿Cuál va a ser la consecuencia principal de esto? Que el Imperio Español no va a poder cubrir todos los frentes abiertos que tiene. La Armada Invencible Española ya estaba también de capa caída en ese momento, pero bueno, van a ser demasiados frentes de batalla abiertos en muchos lugares del globo y va a perder el conflicto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pensé que me iban a preguntar algo, perdón. Sí. Las consecuencias más importantes de la entrada de Estados Unidos en esta guerra, y por eso se llama Guerra Hispanoamericana, es que la paz la van a negociar en París en 1898, Estados Unidos y España. No, todos los frentes abiertos que tienen intereses nacionales en Filipinas, en Puerto Rico, en Guam, en Cuba, no van a ser parte de la negociación de la paz. Entonces, lo que va a pasar es que esos territorios se van a dividir. España va a decidir vender a Alemania las Islas Marianas, Carolinas y Palaos y le va a ceder a Estados Unidos en este tratado de 1898, el Tratado de París, que es donde se firma Filipinas, Puerto Rico y Guam. Eso va, desde ese momento empieza el protectorado estadounidense en Puerto Rico. En realidad nunca fueron independientes porque pasaron de estar bajo la tutela del Imperio Español a estar regenteados por Estados Unidos. Y ahí se marca un poco también este imperialismo de Estados Unidos, que es de nueva época, ¿no? Digamos, no recoge aquellas formas del imperialismo colonial, a lo España, bien colonizador, sino más bien esta tutela política, ¿no? Que va a estar ahí negociando las independencias de estos países, metiéndose en sus constituciones, velar, ¿no? este imperialismo hasta paternalista, digamos, de no voy a interceder activamente en tu territorio, pero no vas a ser parte de mi gobierno, pero sí aquí estoy velando por ti, marcándote el buen camino, ¿verdad? América para los americanos. Claro, sí, va a ser muy interesante porque el movimiento independentista cubano, que era un poco más fuerte que en Puerto Rico, logra esta tutela, como bien decía Lupita, cubana, pero hasta 1902. Después la dinámica con Cuba va a ser distinta y va a terminar con ese largo periodo, con la Revolución Cubana que conocemos. Pero en otras zonas no va a pasar lo mismo. Puerto Rico sigue siendo un territorio tutelado por Estados Unidos y está ahí a caballo entre ser parte de Estados Unidos o ser un país democrático. Uh-huh. Y también, para ir cerrando, esta guerra va a ser muy importante en la península ibérica porque va a marcar un cambio de dinámica histórica de finales del siglo XIX, de la desarticulación del Imperio Español y de la monarquía española hasta la Guerra Civil Española. Digamos, el costo más duro de esta guerra se lo lleva España, y bueno, va a tener un surgimiento de movimientos poéticos muy importantes, que son conocidos como la generación del 98, y un cambio también en la matriz de pensamiento de la propia península, que va a empezar a remar con mucha fuerza las ideas republicanas, ¿no? ¿Puede ser que esta guerra hispanoamericana de alguna forma marca el fin de España como imperio y el surgimiento, la emergencia de Estados Unidos también como próxima potencia mundial, de alguna forma? Sí, sí. No sé si esta guerra es lo que marca o es el punto final de ese imperio colonial a la usanza del antiguo régimen y también el inicio de una nueva forma de colonialismo en el tercer mundo, ¿no? Porque por eso les decía al principio que está a caballo entre el reparto que se da en África y toda la otra dinámica, ¿no? O sea, como negociaciones mucho más diplomáticas y económicas también, ¿no? Que ya no van a implicar la invasión de territorios a la manera de las guerras coloniales, de las guerras expansionistas de los imperios del siglo XVI. Ahora, me queda ahí como una consulta, algo lo mencionabas, pero en esta disputa intestina entre dos potencias, o una emergente y una en caída, ¿cómo jugaron ahí las poblaciones locales de tanto Cuba como Puerto Rico y las otras islas que mencionabas en esta disputa entre dos potencias extranjeras, si se quiere? Hablabas de también distintos sectores, distintas fracciones a lo interno, pero ¿qué papel han jugado en esta guerra hispanoamericana las poblaciones de nuestra América? Bueno, cada territorio es distinto. Yo de donde encontré más información es de Cuba. Ajá. Como te decía, hay en Puerto Rico, de lo que pude leer, que es interesante antes de ir a Cuba, es que hay una sensación como de que la guerra no se está llevando a cabo dentro del territorio, o sea, que es una guerra que sucede lejos. Digamos, porque también hay una negociación que es de corte político. Y en Cuba, donde sí hay muchos frentes bélicos en la isla que se pelean en pleno territorio, entran todas estas facciones que te mencionaba antes, que también son facciones ideológicas, ¿no? Lo interesante es que el movimiento independentista más fuerte, que es el de José Martí con su partido. Y bueno, José Martí muere el primer año de la guerra, pero tienen una fuerte constitución antiesclavista y de una conciencia nacional que es incluso anterior al conflicto de 1895, que viene de las rebeliones independentistas de 1868, que habían sido aplastadas con mucha potencia por el imperio español, que en ese momento tenía mucha fuerza para disponer de sus, ¿cómo decirlo? Bueno, de la parte militar, y que además son rebeliones que no se replican a lo largo de la isla, se quedan o del lado oriental o del lado occidental. Es una guerra, esa primera guerra de los 68 dura hasta el 78, pero la dinámica es bastante sanguinaria. Hay facciones que logran mantenerse a lo largo de esos 10 años, pero focalizados sobre todo en las montañas. Y ahí es donde se gesta esa conciencia nacional antiesclavista y antiimperialista, que va a tener mucho más fuerza hasta el 95. O sea, son muchos años que está ahí como gestándose, porque, bueno, una de las razones más importantes es que la corona va a tener una dinámica de impuestos muy altos para todo lo que viene de la isla. Entonces también eso va a lentizar el proceso económico para lograr una independencia. Fíjense hasta dónde nos tenemos que remontar, ya 120 y pico de años, para entender lo que es esto que decía Marco hoy, para cerrar, volviendo al comienzo del programa, las estrategias de la derecha, ¿verdad? Sí, a pesar de eso, todavía hay algunos países o algunas naciones, algunos pueblos que todavía no se han logrado liberar, como por ejemplo Puerto Rico, ahí que lo mencionabas, que sigue siendo una semicolonia norteamericana. Así es. Voy a seguir investigando Puerto Rico. Recuerdo también a Residente, que tiene públicas declaraciones de que él quiere que Puerto Rico sea un estado independiente e incluso latinoamericano. Puerto Rico libre, seguimos reclamando, así que interesantísimo, ¿no? Estuvimos viajando ahí, seguimos en el Caribe, siempre presentes, en este caso con esta guerra hispanoamericana. Aprendimos hoy, ¿eh? Aprendí un montón. Muchas gracias, Sera. No, de nada. Cada día mejor usted, ¿eh? Bueno. Venga más seguido. Le hacemos tele, prometemos. La próxima la tenemos con té. Bueno. Bueno, va a estar viajando en unos tiempos, así que sí, se despide hasta quién sabe cuándo. Pero volverá. Volveré. Pasaba, era ahí la columna. Huellas en el mar. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Nosotros tampoco vamos a poder callar a los tambores de cierre, porque como siempre decimos, Lupita, todo tiene su final. Todo arranca, todo empieza, pero también todo tiene su final. No me apague que voy a cantar, Álvaro. Nada dura para siempre. Yo creo que deberíamos tener ya una columna especialmente de Jera. Que recordar. Yo como cierro los ojos y me concentro. No. Para los que nos están escuchando, yo les cuento que Jera se agarra los auriculares con fuerza, siente así como yo siento el ritmo en el cuerpo, lo siente en los ojos y en las caras. Era me pone al lado una cara de vergüenza ajena, de que le da cosita lo que tiene al lado, pero bueno, hay que divertirse un poco. Nos vamos bailando salsa y nos vamos con la ronda de despidos, Lupita. Sí, arrancamos con Tupac Álvaro, que brevemente nos hará la numerología y la sugerencia cinéfila de la semana. Ay, ay, ay, te quiero ver ahora, Tupac Álvaro, ¿eh? Programa número. Dele play. No te escuchamos. Se inhibió. Es una conspiración para no decir qué significa el 69. Hola. Ahí va. Oh, no quería. Programa número 69. Bueno, como ustedes saben, yo saco toda mi información de un libro muy serio sobre numerología, pero pero algo serio, ¿no? No es una pavada. Y sin embargo, bueno, acá hay un dato, digamos, que es inevitable, que es el número, lo llaman así, el número erótico. Ajá. Y dice que hay más formas, esto es literal, de 69, lo cual yo no sé qué quiere decir. Si hay más formas aparte del 69... O hay distintos tipos de 69. Claro. Ajá. Bueno, ahí yo me declaro en ignorancia. Yo conozco una forma de 69, digamos, no importa. Dice que es la posición del 69, estilo francés. Significa que los amantes se complacen el uno al otro oralmente. Uh-huh. Eso solo. Eso dice la Real Academia. Eso lo dice, sí, uh-huh. No, yo lo saco de una página muy seria que es numeroaleatorio.com, uh-huh. Que tiene... No es gracioso. Sí, es muy seria esa página. No, es muy seria. Tiene toda la información de los números, es así, es la posta. Y después dice que, bueno, no está Lucio, lamentablemente, que el elemento químico es el tulio. Que yo pensé que era tulio. Un nombre de hombre, digamos, una persona, pero también hay un elemento químico. Que sí, es el tulio nos hizo un gol con la mano una vez. No sé si algún futbolero se acuerda del brasileño que nos hizo un gol con la mano hace unos años. Se llamaba Tulio. No, pero Alperín Dongui es por ahí en también este ámbito un tulio. Poco más claro. Sí, sí. Bueno, además de estas cosas intrascendentes, ¿tiene algo interesante? El 69 no es tan intrascendente, pero no importa. Sí, una película cubana vamos a recomendar muy rápidamente, un clásico de Tomás Gutiérrez Alea, una comedia que se llama La muerte de un burócrata. Creo que no he hablado en esta ocasión. Lupita sigue tentada, me parece, porque no. Buena película, ¿eh? Muy ¿cómo? Buena. Muy buena elección. Sí, una gran película sobre un tipo que tiene que recuperar el carné laboral de su padre para que pueda cobrar una pensión. Es la última película de Gutiérrez Alea antes de Memorias del Subdesarrollo, que es como su gran obra. Pero bueno, La muerte de un burócrata es una película sumamente recomendada. Un poco lenta igual, para mi gusto. La muerte película, de un burócrata. Película. Ah, miren. Las muertes de los sí. Burócratas. No, también la película son... en sí. Ah, a mí no me parece. Pero igual bueno, el 90% de las películas que usted me recomienda son. Puede ser. Un poco así como. Bueno, que los oyentes de Al Sur opinen. La pueden buscar en YouTube. Ahí va, está la en YouTube, pueden... bien. Sí, bien, sí. Y sí. En castellano todo. Sí, sí, sí, sí. En cubano. Sí, sí, en cubano. Perfecto. Tupac Álvaro, muchas gracias, como siempre, por la magia y la buena onda. Despídanos al niño... Al productor joven adulto mimado, Agustín Ducid. Le dejo un gran saludo. Y sobre todo, un saludo especial para vos, Gerardo. Para mí que tenés que presentar el libro ahora en vivo. No, nos da el tiempo de decir. Porque ya se viene contenido latente. Bueno, para la próxima lo presentás, y... para el próximo programa. Sí, nos estamos pasando de hora, pero bueno, la próxima puede ser. Todos queremos ese libro, por favor. Felicitaciones, Gerardo. Saludamos a la querida Era en la columna de Huellas en el Mar. Despídase de la oyentada. Bueno, hasta luego, buenas noches. Muy bien, pedimos disculpas como siempre a la banda de contenido latente, que ya estaremos saldando las deudas. Se va acumulando la deuda, pero hoy les trajimos galletitas para ahí aminorar. Y les mandamos un saludo. Lupita, se fue el programa número 69. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Como siempre, la invitación y el desafío sigue siendo el siguiente. Sentí pensarnos latino-caribeñamente. Nos vemos el próximo martes o miércoles, jueves, dependiendo de donde nos escuchen. Un abrazo lo más grande que se pueda para todos y todas.